eso que sin ti no soy feliz. Me falta todo sin tu amor. Me siento solo, desesperado. Estoy aquí abandonado. Yo soy el culpable de que tú no estés aquí. Ahora me doy cuenta lo poquito que te di. Amor, qué mal que me porté. Si puedes hoy, perdóname. Desesperado estoy aquí, abandonado. Qué triste aniversario, justo hoy se cumple un año de vivir sin ti. Qué triste aniversario, soy un lobo solitario sin tu amor, sin ti. Amor, me siento solo, desesperado, estoy aquí abandonado. Qué triste aniversario, justo hoy se cumple un año de vivir sin ti. Qué triste aniversario, soy un lobo solitario sin tu amor, sin ti. Qué triste.